Tengo un barco chiquito, cascarita de nuez. Lo maneja una estrella con arena en los pies. Cuando llegue la tarde, pececito vendrá a invitar a la estrella a bañarse en el mar. Barquito, barquito, que cielo de caramelo vas a buscar. Este barco que sueña pide al viento volar y se cuelga en las olas porque quiere llegar. Un bichito